cariñito, pecho de bronce tiene. Tú no te compadeces de mi sufrimiento, de mi sufrimiento. Ingrato cariñito, pecho de bronce tiene. Tú no te compadeces de mi sufrimiento, de mi sufrimiento. Y nos vamos por todo el sur del Perú. Arequipa, Cusco, Quillabamba.